porque este material está grabado en vivo en el Teatro Coliseo. Era Lidia Borda de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, arrancando Trincherita en su tercera y última hora. Escuchamos El Alazán. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra. Bien latinoamericano. Es mío un amor viajero. Viajero de extrañas tierras. Nos comunica el aire, el sol, la noche y el día. Aire que conduce el beso, sol que entibia nuestras penas, noche que ampara el lamento, día que trae la esperanza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo o ceniza? ¿Cómo? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído. Y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas, amor. De la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos. Pero ¿cómo serán mis despertares? Pero ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada. La música latinoamericana, la canción, la poesía. ¿Por qué no cruzar fronteras si Chabuca nos convoca? ¿Por qué no? Y en esta trinchera que hoy es homenaje, que hoy elegimos para un mediodía nublado en el partido de Avellaneda con Urbano Sur de la provincia de Buenos Aires, Chabuca Granda y este homenaje, este tributo a su obra reversionada. ¿Por qué ellos, este dúo precioso, nos propone la obra reversionada de Chabuca? Un fuerte y cálido aplauso para recibir en este mediodía en la trinchera a Sandra Peralta, Leandro Cassioni Dúo. ¡Wow! ¡Qué recibimiento! Ovación. Vamos gracias. A venir más seguido. Es aplauso con rueda de sí, mates, ¿va? Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Leandro me decía, necesito un mate ya. Mirá cómo está Lidia, ya. Ahí va. Qué genia, qué emoción. Y Bueno, bienvenidos. Ay, gracias, gracias, Cari. Estamos re contentos. Sí. Sí, sí, obviamente sí. Estar acá nos recibiste con tanta alegría que ya me siento en casa. Sí, es la idea, que es se sientan idea. En casa. A mí me gusta verlos así juntos. Los estuve escuchando. Qué hermoso Amor Viajero. Estuve escuchando sus videos en YouTube y los estuve apreciando porque ustedes generan una energía. Los dos juntos generan una energía que me ha llevado a cuestionarme y a encontrarme incluso con mis propias emociones, que de eso se trata la música. Y me gusta verlo ya con el cajón peruano, con la guitarra de Leandro y quiero decir que los que todavía no lo escucharon, que lo aprecien porque es un guitarrista de los nuestros acá de Avellaneda, ¿no? Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Buenos Aires, sí. Sí. Laburo acá en Avellaneda. Justo ahora me voy para la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Claro, de la EMPA. Sí, de la EMPA, así que... Qué vamos. Músicos que ha sacado esa escuela, por favor. Por favor. Y lo vamos a apreciar en toda tu obra, ¿no? Vamos a ir charlando. Nosotros y estudiamos conociendo. Ahí y ahora somos docentes. Claro. Los dos. ¿Y ahora son docentes los dos? Sí, sí. ¿También, sí, los Sandra? Dos. También, también. ¿En el área de canto? En el área de canto, sí, sí. Bien. Los bien. Dos nos recibimos ahí gracias a la educación pública bendita. Sí. Bien. Menos mal que caímos en la educación pública. Ay, déjame aplaudir. Somos unos beneficiados, así sí. que estamos muy contentos y bueno, y felices de dar clases porque también es una manera, yo siempre pensaba cuando estaba por recibirme, es una manera de devolver en cierto sentido sí, claro. lo tanto que nos ha dado la educación pública, así que bueno, gracias a Avellaneda, gracias a Argentina. Ay, yo pude estudiar acá, así que estoy más que agradecida y feliz, así que contentos. Sandra, ¿dónde naciste? Yo nací en Perú. Sí. ¿Lima? No, en Piura, al norte, cerca del Ecuador. Ah, mirá. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto llegaste a la Argentina? Y llegué hace 28 años, en 1990. Mirá. En mayo de 1990. Linda fecha para venirte. Sí, sí, sí, tremendo. Y bueno, vinimos con mis padres de un brazo, toda su ilusión, su esperanza. Mi papá había estudiado acá en Argentina, en Tucumán, sí. medicina. Ah. Y bueno, siempre tuvo como, digamos, como una referencia y un lugar en el corazón muy presente Argentina, todo el tiempo. Todo el tiempo, claro, entonces, fluctuando. Exactamente. Entonces, y bueno, y finalmente en el 90 le dice a mi mamá, ¿te vendrías conmigo a la Argentina? Ah. Y mi vieja le dice, sí. Ah. Entonces mi papá siempre habla, tu madre es... Ay, qué lindo. Si no fuese por ese sí de tu madre, no sé si estuviésemos acá. Qué lindo así que te lo contó así. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces nos vinimos, vinieron ellos con su ilusión, vinieron sin trabajo. ¿Vos ya estabas? ¿Ya estabas? 11 años. 11 años. Sí, 11 wow. años. Tenía ya 11 años. Uy, ahí lo que habrá pasado en vos, ¿no? Pasó todo. Esa catombe, el desarraigo, sí, los amiguitos. Sí, los amiguitos, mucha, mucha catombe. Que bueno, que a lo largo de los años lo pude como, digamos, como trabajar y canalizar en cierta manera en la música. Bien, claro. Entonces yo sentí como que en la música, en la búsqueda de música peruana, en cantar música peruana, yo sentí ahí como un cierre en toda esta situación del desarraigo. Claro, y más claro. que un cierre, como una forma también de encontrarme. Mm. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Claro. ¿De dónde vengo? Claro. Y me fui metiendo con esto de conocer a nuevos compositores de la canción, de la música peruana. Sí. Y conocí a Chalena Vázquez, que fue una etnomusicóloga y compositora peruana. Conocí a Olga Milla y así a distintos compositores, que da la causalidad que fueron mujeres. Sí. Y bueno, y decidí grabarlos. Entonces, como ser tan... ser un poquito la voz de esos compositores que no son tan escuchados, sí. no son tan conocidos como nuestra querida Chabuca, ¿no? Que en esta oportunidad, después de muchos años de transitar por la música de la costa del Perú y difundir un poco sus poetas y compositores, decidimos encarar este homenaje, ¿no? Qué lindo, a ella. Precioso homenaje. Ay, precioso, gracias. Precioso de verdad. Gracias. Y lo lindo que me gustaba escucharte recién porque... más allá de Chabuca, que además es latinoamericana y también muy conocida de tu tierra, también me has nombrado otros que tal vez no todos tienen la posibilidad, el acceso a conocerla, y no sé, a mí se me ocurre que después haya otros tributos y otros Totalmente. Discos, otro viaje con otros amores, ¿no? Total. Y... la música es un amor infinito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué linda! Bueno, Sandra y Leandro ya están con nosotros, estamos atravesando el mediodía, en www.latecno.com.ar nos están escuchando y vamos a disfrutarlos en vivo cuando quieran. Claro, cuando quieran, sí, y con lo que quieran, yo tengo ganas como de pedir temas, ¿eh? Obvio. Bueno, arrancamos con un tema que está en el disco, sí, que es El Gallo Camarón. Así sí. Que bueno, si querés podemos arrancar. Ahí con va, el, bueno, claro. Dale, con ese tema, que es un tema que compuso Chabuca, sí, personificándose en el gallo, ¿no? En el gallo de pelea. Ah. Así que es muy, muy interesante, muy bonito. ¿Y por qué Camarón? Y Camarón por fiero, ¿no? Por bravo. Por bravo. Por el gallo, ¿no? Bravío. Por encendido. Bien. Gallo Camarón. Ahí vamos, con Sandra Peralta y Leandro Cassioni en vivo. De tragedia por mi muerte o por mi vida, se le salta el corazón de despedida, de trofeo, de emoción por mi muerte o por mi vida. Y quítame, gallero, trabas. Para reñir fui criado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas. Victoria. Y a la mirada del amo, al galpo me están gritando, se me junta la ansiedad con el coraje y aquel adiós protector del gallero en el plumaje. Y quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Y deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas. Morir. matando. ¡Bravísimo! Gracias. Bueno, gracias. Bravísimo. ¡Qué clima! Me generó una adrenalina. Entramos como en calor rápidamente con sí, el gallito, ¿no? El gallito fiero. El gallito fiero, bravío, ¿no? Sí. La obra de Chabuca, la obra de Latinoamérica, que además nos permite entrar en su idiosincrasia, conocer un poquito las historias. Pero me pareció también bueno esto de desacostumbrarnos, lo que veníamos escuchando, ese estilo de Chabuca, ¿no? Bueno, con Violeta también no nos había pasado de escucharla mucho a ella, entonces quedarnos en ese estilo, y cuando la propuesta viene con semejante guitarra de Leandro Cassioni, y con todo, sí, chicos, sí, no, pa, wey, ahí está escuchando el papi. No, ahí no tenemos abierto este micrófono, pero no sé, ahí el papi que tiene ganas de decir algo porque es un admirador de las buenas guitarras, ¿no, pa? ¿Qué tal? Por supuesto. No lo escucho yo, papá, ¿eh? A ver. Vení acá, pa. No, estaba atentamente mirando a este maestrazo, ¿no? Maestro de guitarra, ¿no? Y bueno, también. Qué lindo el canto de la chica, y con tremenda guitarra, ¿quién no puede cantar, no? Totalmente. El gremio de los guitarristas somos así, ¿no? ¡Esa! Muy bien. Nos apoyamos mutuamente. Muy bien. Muy bien dicho. La guitarra de Leandro es, no es porque seamos compañeros ni nada, pero yo creo que cuando tocamos por primera vez juntos, los dos solos, estábamos tocando en quinteto, nosotros presentamos Aromas, mi segundo disco. Sí. Se da por unas causalidades de la vida, que estamos de vacaciones en el norte de Argentina. Sí, ajá. Y pinta, bueno, hagamos algo, y justo habíamos llevado el cajón en dúo. Sí. Y apareció así como eso que vos decís, como una magia, como una conexión, como esa libertad de fraseo, ese diálogo, ah, ¿no? Qué lindo. Con la guitarra que yo me sorprendí. Claro. Me sorprendí y dije, vamos a darle por aquí, por este camino también del dúo. Claro. Y bueno, él tiene esos toques así como medios también brasileros, ¿no? Como que tiene una influencia de otros géneros, claro. Claro, así que nada, tiene como Es muy versátil. Es muy exquisito. Sí. Es la ductilidad de una guitarra que suena de muchas formas. Mi mamá les va a dar mucho mate, porque es su forma de dar amor. Ay, es su forma servicial de dar. ¿Sabes lo que estaba chusmeando en la página web de ustedes? Esta posibilidad que me llamó la atención, porque es el encuentro entre lo brasilero que decías, lo peruano, y pensaba en este intercambio cultural, musical, entre ustedes dos. La posibilidad de que vos le transmitas a Leandro el vals peruano, el festejo, como géneros que conocemos en la Argentina, yo que puedo conocer poco, y Leandro que te ofrezca desde su lugar de nacimiento, aquí en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, la chacarera. Tal cual. ¿Cómo fueron esos intercambios? Y vos, me imagino, Leandro, que habrás intentado, enseñarle, transmitirle, ¿no? Alguna chacarera o algo o el tango, no sé qué es lo que te pasa a vos. Sí, él tiene un espíritu de maestro, aprender. Sí, sí, yo aprendí mucho de ella. Yo soy apasionado de la música en general, la música latinoamericana en particular. Claro. Yo venía tocando en mi adolescencia mucho música brasilera, como vos decías. Sí. Y entré un poquito a la música peruana a partir de escuchar a algunos tipos que habían escuchado esas mismas músicas que yo. Sí. La influencia de Brasil y de la bossa nova en toda América, incluso la forma de tocar folclore en Argentina, no sé, pienso en el Cuchillo y Samón. Claro. Y en Perú con Chabuca y los guitarristas que tocaban con ella, como Lucho González, Álvaro Lagos, Félix Casaverde. A mí me atraparon al principio por esa sonoridad que sorprendentemente en otro país se tocaba algunas cosas parecidas. Y después, de a poquito, conociendo a Sandra y conociendo a otras cantantes peruanas en Buenos Aires y muchos músicos peruanos que residen en Buenos Aires, sí, precioso, fui conociendo un poco más la raíz, incluso la semejanza, como hablamos recién, con el folclore argentino. Hay semejanzas. Y deriva inmediatamente de, claro, de la música peruana. Bueno, la concretamente de la zamacueca, claro. Ahí está. Ah. La zamacueca. Y esto lo llevó a, sí, seguro, no sé si a grabar, pero a hacer cosas del estilo, por ejemplo. Del folclore. Sí, del folclore argentino. No sé si hemos grabado, pero sí hemos tocado. Lo deben ustedes de intentar en sus ensayos. Sobre todo, por ejemplo, en algunos viajes a Perú hemos tocado tango. Para mostrar a Argentina. Sí. Totalmente. Sí, recuerdo una vez que estábamos en una reunión y cayó Eva Ión. Sí. Y tocó un par de valses y después nosotros dijimos, bueno, ahora vamos a tocar. Valses no vamos a tocar. Claro, que usted puede, claro, ahí vamos a dejar. Una samba y un tango. Claro. Bueno, bellísimo. Y el tema de, bueno, de ahí de que ustedes se fusionen íntimamente en lo musical también, con el bagaje cultural que ustedes dos tienen, hace que Amor Viajero hoy llegue desde un lugar de tributo y un lugar de reconocimiento a toda esta tierra hermosa y esas poesías hermosas. Totalmente. También, ¿no? Sí. Bueno, nosotros dudamos mucho de encarar el homenaje porque hay muchos homenajes hechos a Chabuca. Es entonces, verdad. Sí, es verdad. Sí. Y como tratamos de ser lo más coherentes posibles, y también como lo que pensábamos era lo que fue Chabuca para su época también. Chabuca fue como muy vanguardista para su época. Sí. O sea, el estilo de componer, ¿seguro? El estilo de la música, el estilo de las letras. Sí. Estamos hablando para los más jovencitos, ¿qué década más o menos? ¿Te acordás? Década del 60. Década del 60 en Perú. Así que. Claro, imaginemos. Dijimos, bueno, vamos entonces a... Nosotros tenemos que romper nosotros mismos con lo que nosotros tenemos de concepto musical. Claro. Apropiado. Entonces, como que tenemos que... Abrirlo. Abrir, también, claro. Abrir el abanico para que la obra se conozca desde otros sonidos. Otros sonidos, tal cual. Y también rescatar un poco la energía y el espíritu de ella misma. Claro. A la hora de hacer música, que era sumamente vanguardista y claro, revolucionaria. Exacto. Desde su propia revolución hacerla todavía más revolucionaria, sí, que trascienda. No sé, sí, tocar la música de ella ahora, nosotros en Buenos Aires en 2018, y sí, rescatando ese espíritu, de vanguardia, en ese sentido, en el disco vas a escuchar temas que originalmente quizá eran valses y terminan yendo para otro lado, una especie precioso. De cumbia. Es hermoso. Bueno, en Perú hay una cumbia amazónica, medio selvática, medio psicodélica. Sí, un poquito la idea fue rescatar eso en ese tema, en La Novia Tierra estoy hablando concretamente. Sí. Y así otros temas fueron quizá más para el lado del jazz, así como rescatando esas influencias que tenemos los dos, de escuchar otras músicas. Y así. Una pura reivindicación, trasladarla a estos tiempos, ¿no? Exacto. Ya que estabas hablando del disco y además que tiene invitados el disco, por favor, estaba escuchando lo de María Sueños con Charito Bogarín. Ah, sí, ¿Qué encontró? Bueno, ustedes no van con chiquitas. Yo decía, yo miraba el video, que además lo pueden ver todos en YouTube, busquen ahí a Leandro con Sandra y Charo Bogarín, y qué momento, ¿viste? Cuando uno dice esto, está haciendo un cúmulo de energía. Uno piensa en lo químico que se genera, cómo no va a salir hermoso desde ese lugar. Sí, cuéntenos los invitados que tuvieron, porque un montón de gente ahí hay tocando. Sí, mucha acá. Gente. Bueno, a Charito, todo el trabajo que ha hecho Tonoleca a lo largo de los años, lo admiramos muchísimo, esto de también fusionar lo más actual con lo que es la música de la tierra profunda, ¿no? Del Chaco. Claro. Y bueno, ellos nos habían convidado en algún momento a participar en un concierto de ellos y bueno, cuando estuvimos trabajando en el proceso de producción de las canciones, María Sueño fue una de las últimas canciones que terminamos de producir. Ah, mirá vos. Y de grabar también. Sí. Y se terminó como haciendo también en alguna presentación en vivo que hicimos con el Quinteto, con Mario Guzzo, con Tati Calá, con Mariano Agustín Fernández, que es el productor. Pedazo de músico. Sí. Y bueno, entonces de repente, como las cosas bajan, así como las ideas, como la inspiración, nos bajó. La Charo. Ah. Acá tiene que cantar la Charo. Esta parte es para la Charo. Es para Charo. ¿Querés escuchar un poquito el disco? Sí, obvio. Vamos, el tema 7 del disco, ahí participa Charo Bogarín, la Charo, con María Sueños. Un cachitito, aunque sea, para recordarla a ella que de Tonolec la queremos tanto también. Los pinos en el viento, el olor a distancia en los sueños de María, María, María, sueños. Van tejiendo sus sentidos un mundo que es solo de ella, y persiguiendo su estrella anda y desanda caminos. Entre senderos dormidos florece María sueños, bebiendo de las vertientes para llegar a la vida. Con voz y hoguera y distancia va jugando los silencios, escarpando cordilleras. María, María sueño. Por las quebradas llora la madre morena, llora la tierra, tierra nuestra, tierra grave, tierra madre americana. Es una madera nueva y generosa. Qué bella, qué bella. Sandra, la Charo, no podemos pedir más, Leandro, ¿no? Se juntaron ahí. No, nos dimos todos los lujos en este disco, sí, la verdad. Sí, genial, una genialidad. Bueno, María Sueños es uno de los temas de Amor Viajero. Y ahora sí, les propongo que hagan ustedes otro tema en vivo. Claro. Uno de los que van a hacer hoy al mediodía. Terminando de hablar de los invitados. Ah, cierto, bueno, cierto, sí. Estuvo también sí. El Negro Aguirre, está en también. El disco, que ya salió el sencillo, ahora está en Spotify. Sí. Todavía el disco entero no está, ya va a estar. Pero qué privilegio que tenemos. Va por partes. Acá tenemos un privilegio. Sí, totalmente. Gracias, así Karina. En Spotify están Cardo Ceniza, está María Sueños y acaba de salir Gracia ayer. Ay, qué bello. Así que Gracia, no se lo pierdan porque es una hermosa versión hecha con el Negro Aguirre, que amamos porque para nosotros es un referente musical y espiritual, porque su música atraviesa todo. Entonces uno quiere volver a encontrarse con lo que uno eligió el camino de la música. Bueno, uno escucha músicos en general, pero con el Negro pasa algo que inexplicable, te cala hondo. Así que dijimos, ¿a dónde hay que ir? Vamos a Paraná a grabar al Negro. Hay que grabar al Negro. A grabarlo. Qué lindo. También otro privilegio de la vida, ¿no? Sí, por ahí cual. Cerramos la nota más a la una de la tarde con ese tema. Claro. Los veo muy emocionados también con eso. Y vamos a recordar que van a estar ustedes en octubre, ¿no? En octubre estamos lanzando el disco en vivo. ¡Vamos! En Café Vinil. En Café Vinilo. El 18 de octubre, que cae jueves, allí van a estar en Café Vinilo Gorriti 3780. Este Amor Viajero va a estar ahí enamorando corazones. Sí, los esperamos para que canten con nosotros. Ay, sí. Vamos practicando ahora de lo que se va escuchando. Claro. Y va a estar Mario Guzzo. Va a estar Mario Guzzo. Tati Calá. Mariano Agustín Fernández, sí. Piano y teclados. Sí. Él es productor. Él es el productor del disco. Sí. Y como invitados, ¿ya los querés? ¿Los decimos? Sí, digámoslo. Juan Pablo Di Leone, flauta traversa, armónica, aerófonos. Rafael Delgado en cello y Facundo Guevara, otro percusionista más. Ninguno chiquitito, ¿eh? Ay. No, por favor. Vamos con otro tema en Por vivo? Supuesto, vamos con A Pedido de Cari. Sí. Sí. No, okay. ¿Es el tamalito? Sí. Uy, escuchen esto, no se pierdan esto, ¿eh? Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Que si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay, ay, ay. Ay, sí. Ay, sí. ay sí, que me hable de frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. Negra, color de tu maire. Ay, negra mula, negra, no, no, no, no, no, no. Me haga mi desaire, que vendo bondades a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, ay, ay, ay, sí. Ay, sí. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito pa' invitarle con gana, tamales calientes casera. De repente enloquecieron los chicos. Les pasó algo en el medio del tamalito, les cayó mal, algo pasó en el medio. ¿Qué pasó? Fue mala digestión. Qué lindo, ¿cómo disfrutan ustedes de este momento cuando te veía interpretar esto que haces a los dos, ¿no? Decía, esto también es quitarse todos los prejuicios, ¿no? Ah, sí. Es jugar. Jugar. Es jugar. Sí, sí, sí. Con este disco dijimos, vamos a romper con todo. Claro. Así que, claro. Incluso también la manera de cantar, como que también, ¿no? O sea, uno está como muy preocupado. Sí. No, vamos a soltar. A soltar el cuerpo. Expresión, sí, corporal que le dicen. Salga. Que salte, suelte, suelte, que suelte, suelte. Ay, qué lindo, sí, que fluya. Que, bueno, sí, sí, nos entregamos, porque si no... Viste, como decía María Joao, la música es juego y es alegría en sí misma. Así, claro, que me, claro, parece que, bueno, estamos entrando en ese en esa locura. Lindo estar un poco locos, entonces, sí, si de esto, sí, se, sí, trata. Si sale esto, si nos reímos, si disfrutamos, si se respira música latinoamericana. Y ella peruana y él argentino, y se plasmaron y se encontraron, el universo siempre conspirando a estos encuentros, y hoy tenemos nosotros el privilegio de un mediodía lleno de estas canciones, donde el Chabuca está presente, donde el tío Sabino está presente. Nosotros tenemos un homenaje hoy familiar, por eso estamos en vivo en la radio, porque también la vida, la muerte son cosas de la propia vida, del cosmos, el universo, y tenemos que seguir adelante. Totalmente. Para salvarnos, para abrazarnos, y ustedes hoy son un poquito cómplices. Maravilloso. De este homenaje. Qué grandioso. Bien atrincheradito, ¿no? Qué grandioso. Sí, sí, yo también creo en esto de la vida, y la muerte es parte de la vida. y lo que no está físicamente, pero está. Claro. Y eso me parece maravilloso porque hace que uno sea como más responsable del estar, porque aunque uno esté físicamente, después lo que va a estar, va a estar. ¿Mm? Está. Entonces esa energía tenemos que cuidarla y esta es la oportunidad que tenemos para poder ser mejores, ¿no? ¿Mm? Y que lo que quede después sea mejor aún todavía. Gracias, Sandra. Gracias. Peralta, por tus palabras. Nos llegan al corazón y... Gracias. Estaba pensando en cómo, si bien hace más de 20 años que estás acá en la Argentina, cómo fuiste sintiéndote, qué partes conociste del porteño, más allá de Leandro, el resto, porque él es como una está ya en el medio, es todo el corazón. Él es todo. Claro, viste cuando dicen ahí las poesías, él es todo. Claro. No, chicas, primero estamos nosotras. Totalmente. ¿No? Sí, el compañero está al lado. Total. ¿Viste? Claro. Nada de sos mi todo. No. ¿Cómo conociste a los argentinos? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo fue este intercambio cultural? Bueno, los amigos? Sí, muy bien desde un principio. Bueno, Argentina tiene eso de abrazar mucho lo foráneo también, y los foráneos latinoamericanos. Sí. Y creo que lo que yo pude percibir es que acá también hay cierta raíz negra y claro. hay raíz aborigen. Entonces, como que yo sentía yo siento que hay como una búsqueda de reencontrarse con eso que alguna vez fue quitado. Mira. Acá. Entonces, bien. Y hay una curiosidad y una avidez y un amor. Bueno, me acuerdo cuando escuchaba Los Negros de Miércoles hace muchísimos años, que es un grupo de música afroperuana, había muchos músicos argentinos y chicos que estudiaban, que estaban, y cómo es el cajón y cómo se toca, y que querían conectarse con esa influencia que nosotros tenemos de la cultura negra, ¿no? Sí. Y yo siento que digamos como que hay una, ¿cómo se dice?, como un cierre de la vida en general, de la historia en general, que lo trae las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que están siempre como revalorizando aquella influencia que como pueblo latinoamericano tenemos, y gracias a esa influencia de la cultura negra, nosotros tenemos esa riqueza en la música latinoamericana de la polirritmia, ¿no? Entonces, yo sentí como mucho, mucho abrazo acá cuando llegué, como mucho de querer conocer esta cultura peruana. Obviamente uno de chico, me acuerdo siempre. Claro, que viniste a los 11. Claro, yo llegué a los 11 años y me acuerdo una anécdota, no me la voy a olvidar. Uno es chico, ¿no? Claro. Entonces, en el Perú hablamos con el verbo coger. Claro. Es como el término, claro, para todos los que llegan acá. Sí. Entonces me acuerdo de que yo tenía que pensar cómo elaboraba las frases para no utilizar la palabra. El verbo coger. O sea, era un trabajo que yo tenía que realizar a esa edad de cómo hablar. Porque si no me comía el gas. No todo era amor por la negritud del cajón. Amor, había crueldad también. Había crueldad, obviamente, de chicos, claro. A veces es muy cruel. Además, en esa edad. Claro, entonces siempre recuerdo esa anécdota. Y también recuerdo esto de que de elegirte para leer, ¿no? Porque el Perú así muy, el peruano muy, el peruano que tiene así esa manera de hablar, es muy dulce, ¿no? Uh-huh. Entonces como que me acuerdo que me elegían para hablar y decir los textos y qué sé yo. En la escuela. Entonces, en la escuela. Y un poco estaba bueno y un poco no tanto. Claro. Ser el tanto el centro de la cuestión. Claro, pero bueno. Siempre me ponen a leer a mí. Sí, te das cuenta. No, sí. No quiero. Soy como ahí la que no llama quiero. La atención. No quiero ser la oveja. Está haciendo catarsis, ¿viste? Bueno. Programa de Luisa Delfino. Sí, claro. Luisa, te escuchamos. Cari te escucha. Sí, bueno, Cari te escucha, totalmente. Sandra. No, muy contenta. Nada, uno va haciendo como sus procesos y creo que en la música yo encontré esa manera de cerrar todo ese proceso de lindo, desarraigo, ¿no? Lindo, claro, el desarraigo con lo difícil que es y le pones ese humor y le pones color hoy ya después de más de 20 años acá, sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo una agradecida de estar acá. Y vos, Leandro, ¿cómo fue? Vos dijiste al principio, yo aprendí mucho de ella. Sí, en realidad yo venía tocando algo de música peruana, claro. Por medio de un amigo, no sé cómo fue. Eso me sorprende del universo, cómo conspiró ahí, ¿no? Sí, Bueno, vos viste que los peruanos en los 90 han venido mucho a Argentina. Sí, claro, claro. Y en el Abasto es sí. como su Perú Town. Claro. Y su pequeña Perú. Yo vivía la adolescencia por ahí, cerca del Abasto. Pero mirá que justo. Caía en una sala de ensayo llena de peruanos, que me metió un amigo que se había hecho amigo. Sí, el destino. Y empecé a tocar con ellos sin entender nada, pero entendiendo que estaba buenísimo. Claro. Porque era muy difícil rítmicamente, muy complejo. Sí. Y el primer disco que me dieron, bueno, tomá, sacate los temas de acá porque vamos a tocar esto. Era un disco de Chabuca, que era cada canción con su razón. Pero mirá que vos. Hoy en día, es, para mí me parece, creo que uno de los mejores discos de su carrera. Sí. Grabado casualmente en Buenos Aires. Mirá vos. Con Lucho González y con músicos bueno, espectaculares, Caetro Soto, Álvaro Lagos, que después lo fui a visitar, es un guitarrista extraterrestre que tenía el Perú. Ajá. Todavía vive, pero está muy enfermo. Ajá. Lo conocí allá en Lima. Y empecé a tocar con ellos y empecé a tocar con una cantante que se llama Silvana Moreno, que está hace muchos años en Argentina. Me enamoré mucho de esa música, empecé a escuchar, fui a estudiar con Lucho González. Sí. Y medio de casualidad nos conocemos con Sandra, bueno, en un ambiente totalmente ajeno a la música peruana, en un claro. recital de rock de un amigo en común. Sí. Y bueno, se dio de empezar a tocar juntos y bueno, cada vez me fui involucrando más con esa música. Como te decía, al principio me llegó por el parecido en las armonías que usaban claro. estos guitarristas con la música brasileña. Claro, y vos después, ya estabas cercano, el oído ya estaba cercano. En algún sentido, en el aspecto armónico de los acordes que usaban los guitarristas, sí. Había todo un despliegue que a mí me atrajo. Y después fui buscando un poquito más la raíz, sí, y investigando sobre lo rítmico, claro. viajando a Perú. ¿Viajaste? Ya hicimos varios viajes a Perú ya. Sí, el claro. último fue este año y el anterior fue el año pasado, en donde estábamos medio planificando este disco, claro, Amor Viajero, claro. y en el que, bueno, además de conocer un montón de músicos, fuimos a la casa de la hija de Chabuca, de Teresa. Teresa, yo no sabía que es la hasta que sí. no leí la gráfica del disco, no sabía que Teresa es hija de ella. Y claro. Digamos, es una activista por el tema de que siga la obra de su mamá, digamos, reconociéndose y conociéndose en lugares por ahí que no se conocen. El año pasado, por ejemplo, el Perú lo declaró patrimonio, la obra toda de Chabuca, patrimonio nacional. Ah, el año pasado recién y bueno, se están preparando también para celebrar el centenario claro. de Chabuca para el 2020, me parece. Sí. ¿No? Ay, falta un año y piquito. Así sí, que está Teresa, digamos, toda en toda esa movida. Teresa también. Fuller, digo sí, bien. Ay, claro, que aparece en el disco, sí. en el primer tema, haciendo un recitado, hace una poesía. Recital. Claro. Y en esa tarde que fuimos a su casa, pudimos conocer bastante del repertorio de Chabuca más inédito, nos mostró claro. grabaciones de ensayos, claro. entonces fue meterse un poco en la cocina de cómo hacía ella música, cómo ensayaba pero con claro sus guitarristas, sí, claro. cómo componía, tratábamos de imaginar eso, esas situaciones, reproducirlas. Y bueno, algunos de esos temas están en el disco. Están en el disco. Tratamos de buscar así, quizás salir de los lugares más comunes. Más comunes, para otra parte de la obra, ¿no? Sí. Y además reivindicada y arreglada al estilo de ustedes como dúo. ¿Vamos con otro? Chicos, estamos llegando al final. Claro, se hizo, pasó muy volando. No sé, ¿ustedes qué quieren? Yo lo quiero escuchar en vivo. Dale, tocamos, dice Leandro, dale. Así se lo dedicamos a Palito Lami, a Román Rivas y a Juan Carlos Mendoza, que me gustearon el video en vivo. Saludos para todos, los esperamos entonces. 18 de octubre. El 18 de octubre a las 21 horas. Y bueno, ya pronto va a salir todo el disco, pero ya con los videos que hay se pueden ir entrenando sí. para aprender las canciones. El 18 de octubre en Café Vinilo. En Gorriti, Café Vinilo. 3780. Ahí está. Sandra Peralta, Leandro Cassioni, dúo. Viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes en un berebere criollo. A lo largo del camino con hippie, japa y pañuelo y poncho blanco,

Bueno, me alegra mucho que lo hayan sentido así. Es la idea de este programa, de a veces escuchar la zamba, la chacarera, junto con la trova. Hoy precisamente en el Teatro Roma va a estar la Mujer Trova con Paula Ferré a la cabeza y 60 trovadores, mujeres, trovadoras. Amiga, gran amiga. Gran amiga, la vamos a ir a ver hoy en el Teatro Roma, aquí nomás en Avellaneda. Y aprovecho, ya que estamos hablando de Perú, de saludar a Miriam Quiñones también. Sí, claro. A Miriam, como amiga peruana. También peruana. Claro, hay está algo España. Que me... Intérprete. Está en España ahora, ¿no? Está en España, sí. Creo que de gira hace rato, sí, también. Está viviendo allá. Debe estar cantando Brazos de Sol de Alejandro Filio, ¿no? Ah. Esa que siempre le pido yo. ¿Sabés qué? Nosotros no tenemos ni ganas de irnos. Ah, bueno. Ni ganas. De hecho, hablaba acá con Soledad, nuestra operadora, y digo... Y el disco y la canción en vivo, ¿y cómo cerramos? Viste que no, cuando no querés cerrar la nota, cuando tan lindo que charlamos, y estamos repasados de la hora, pero Soledad me dijo, los tenés en vivo. Me hizo señas de un tema por ellos. Ah, bueno. ¿Tienen ganas? ¿O tienen ganas de...? O algo del disco, o algo si querés disco. Compartimos algo del disco. Bueno, ¿querés? Ustedes, ellos eligieron, Sole. Ellos, ellos eligieron el disco. Y... Claro, Cardo, claro. Ceniza, El Surco, Gracia, La Novia, Gallo Camarón, que lo cantaron, ¿eh? Una, sí, larga noche, María Sueños, que algo escuchamos. Algo escuchamos. Un Barco Ciego, Ese Arar en el Mar, José Antonio, Río de Vino, los 11 temas, privilegio de tener ya el disco. Amor Viajero, un gran homenaje a Chabuca, con lo que ustedes quieran, chicos. Sí, sí. Bueno, ¿qué te gustaría escuchar del disco, Leandro? Mira cómo le consulta. ¿El Surco? Bueno, dale. Uy, qué linda versión. Gracias, Sandra. Gracias, no, Leandro. Gracias a ustedes. Es el tema 2 del disco, con Abre. Con Abre, que es un... Dije bien, ¿no? Uno de los fundadores del grupo Los Pibitos, que es un grupo de hip hop. Sí. Ah, qué bien. Otro de los invitados, ¿no? Otro de los invitados, sí. Bueno, aquí hemos pasado la trincherita. ¿Otra vez su micrófono no anda, Shigu? Creo que... ¿Ahora qué? Sí. Sí. De Santiago del Estero a Perú, ¿qué le pareció? Supuesto. Bueno, impresionante lo que hicieron. Es tremendo. Esta parejita divina, ¿eh? Ojalá que no sea la última. Por favor, que ¿no? vuelvan por acá para Volveremos. Escucharlos. Muchas gracias ante todo. Y yo me despido sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Claro, el sábado a Moscama, el saludo quichua del Santiago del Estero natal. Bueno, y la otra santiagueña, ojos claros. Les agradezco a todos por todo. Muy linda música y será hasta el sábado que viene. Sandra Peralta, Leandro Cassioni, con Amor Viajero, gracias por visitarnos. Un gran gusto verlos juntos y el 18 de octubre en Café Vinilo. Tiene que ser la recomendación para el mes de octubre. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por todo. Sole Tuchilo, gracias, compañeraza, por tu trabajo técnico. Se pone la camiseta todos los sábados de esta trinchera. ¿Y cómo decimos al final? Mirá que va la canción 12, mirá que va El Surco. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo la oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y el agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le echó a cuidar. Yo soy el río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Soy el río que viaja en las orillas, puerto, corazón abierto. Soy el río que viaja por los pastos. Soy el río que viaja por las calles, tierra o en cielo mojado.